más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están a todos los oyentes de Radio Vox? Nuevamente en un programa que dimos por llamar No Contaban con mi Astucia. Lindo día, se fue la lluvia, estamos hoy con el solcito disfrutando de un día viernes ya de febrero, con todo lo que febrero implica para todo el mundo, ¿no? Vuelta a algunas actividades. Bueno, hoy tenemos un programa activo. Tenemos todo, vamos a pasar por todos los sectores. Hoy vamos a pasar por los chimentos. Hay montones de chimentos. Pasó de todo en la farándula, sí. Están con COVID, sin COVID, sí. Enamorados, separados. Es el mes del amor. Es el mes del amor, el 14, es el mes del amor. Vamos a pasar por el... Brotados. Brotados. Hoy nos rebrotamos. Con todo. Nos rebrotamos y estamos... Anita se brota. Anita se brota, Sandrita se brota, yo me broto, tú me brotas, todos nos brotamos. Conjuguemos el verbo brotar. Exactamente. Y estamos esperando hoy a Ileana Lingua que viene, porque aparte de todo eso tenemos un pequeño espacio chiquitito que va a ser de reclamos. Reclámame, te reclamo, sí, todos reclamos. Reclamo. Tú reclamas, yo reclamo. Yo, viste, tengo un montón de cosas por reclamar. La gente, si quiere... Sí, escribirnos, llamarnos, elevar su reclamo al 11-6400-7047, que nos llamen, ¿viste? Porque hay, nunca lo hacemos esto, es un programa jamás, ¿viste? No. Porque nos llenamos de reclamos, pero hoy vamos a escuchar tu reclamo. ¿Qué te hace falta en el barrio? ¿Qué te hace falta en la escuela? ¿Qué te hace falta en tu vereda? ¿Qué te hace falta a vos? ¿Qué te hace falta a vos? Vida. ¿Qué te hace falta? Tal cual. Bueno, hay cosas que no vamos a poder cubrir. No. Te diría que no. No. Viste, tampoco somos Dios. No. Pero si alguna cosa material que te haga falta y nosotros podemos hacer de intermediarios entre nosotros y... Y el más allá. Y el más allá. Y la gente que gestiona algo. Que nuestras voces sean escuchadas. Exactamente. Así que nos podés llamar al 11-6400-7047. Dejanos tu reclamo. Quiero que... No sé. Me hace falta una luz. Yo, por ejemplo, voy a ser la primera en reclamar. Dale. Estamos acá, en este barrio, cerca de la radio y una escuela. La escuela le falta de todo, no tiene nada, ni luz, no le podan los árboles. Bueno, ese va a ser mi reclamo. Perfecto. Número uno. Y después, bueno, cuando ustedes arranquen con todo esto del reclamo, quiero dejar mi reclamo sentado, la inseguridad que hay en mi barrio. Yo vivo en Hernández, en Barrio Hernández, en Espeleta, bueno, no puedo salir. Bueno, pero para allá, bueno. Pero antes de ayer, el secretario de Seguridad de Quilmes, sí, por Instagram, sí, lanzó la aplicación por celular, sí, que te avisa, que tenés que avisar. O sea, pero cuando sacaste el celular ya te robaron. No, o sea, no quiero ser grosera, Anita. No quiero ser grosera. ¿Sabés dónde se puede meter la aplicación? No, es que yo estuve en el vivo de Instagram. Estuve en el vivo y cuestioné cosas. Muy bien. Bueno, así bueno, se hace. Ahora nos contamos. Bueno, me voy a hoy tenemos esta pequeña hora para que vos te descargues. Así te descargues Sí. Y nos digas todo lo que te hace falta. No sabemos si te va a llegar algún día la solución. Pero por lo menos vos te desahogas. Exactamente, iba a decir eso, Andreita. Te haces como una especie de catarsis. Bueno, estamos todas hoy presentes. Así que, chicas, vayan presentándose, vayan saludando. A ver. ¿Voy yo? Sí, claro. Esperábamos tu voz. Hola, buenas tardes a todos. Me encanta hacerme la locutora con la voz nasal que tengo. No es voz de radio, ¿está? ¿Cómo les va? Muy bien. Yo estoy bien. Bien. Sí, porque estoy en el mes del amor. La lluvia, el buñuelo, todo tenía el otro día. La lluvia y el buñuelo nada más, pero me refiero, sí, es así. Hice buñuelos. Pero hice buñuelos. Muy bien. No nos consta, pero bueno. Decidí un perfil un poco más bajo. En este año de mi vida. Bueno, más pero bajo. Si traes, por ejemplo, no. Sí, puede ser. Otra cosa, también está en una disyuntiva. ¿Es buñuelo? ¿Es torrija? ¿Torrija es salada? ¿La torrija? Si hay algo que no es mi fuerte, es la cocina. No, yo tampoco. Yo soy un desastre. Yo sé que a las torrijas le digo a las de acelga. Ponele. Claro, o sea, ¿la torrija es la torrija de acelga? Para mí sí. Verdeo también. A ver, bueno, pero ¿hay torrijas de verdeo? Yo no sabía. Pero es la salada, a eso nos referimos. Claro, mira, el buñuelo sería el dulce y la torreja la salada. Bueno, si estaba con eso. Lo dejamos. Libre albedrío. Que quiere opinar, que opine. No, pero para nosotros el buñuelo, los dulces y la torreja, los salados. Así que estuve con el buñuelo. Y si no nos queremos complicar, la torta frita. La torta, tal cual. Yo tuve torta frita. Muy bien. ¿Cómo yo estuve torta frita? Sí, yo tuve. ¿Épocas de torta frita? No, estos días de lluvia. ¿Qué hiciste? Yo tuve. De aquí a que haga, no. Tuviste torta frita. Ella eligió bien el verbo. O sea que alguien le ha llevado torta frita. Sí, claro. Yo quiero contar algo, que mi hijo una vez me pidió tortas fritas y yo me hice la canchera y agarré tapas de empanada, le hice el tajito y las freí. Y me quería matar mi hijo. Dice, claro. ¿Cómo vas a hacer las tortas así? Que eran ricas. No, un desastre. Bueno, o sea, te alimenta, es algo. Pero Nunca voy a enamorarte por el estómago. No. Bueno, yo tampoco. Bueno, pero ¿cuántas cosas que vieron se fueron desprendiendo? Bueno. Yo voy más para lo dulce, lemon pie, brownie, o sea, lo mío. Un día tendríamos que probarlo. Vienen palagosos. Lo mío es de platito y cucharita. Vienen para la voz. No es así con la mano. Platito y cucharita. Ah, bueno. Por eso no traigo acá la red para no hacer mucho despliegue. Total. Pero lo mío es de platito y cucharita. Bueno, ahora que ya, Sandrita, vos ya te saludaste. Sí, buenas tardes a todos. Y bueno, a disfrutar el día y vamos para adelante. Bien, esperemos alegre, no tantas quejas. No, tantas quejas. Aparte de la queja, con humor. Todo con amor y cariño, como dijo Sam. Me encanta esa frase, todo con amor y cariño. Y hoy viene la autora de la frase que me encanta. No es la autora, pero era así la frase. ¿Cómo era? De la banquina. Claro, por la banquina voy haciendo un camino. Sí. ¿Eh? De la banquina he hecho un camino. Estamos esperando, Eliana, así que bueno. Yo quería comentar algo de lo de amor y cariño. Con respecto a la comida. Mi mamá no es muy... Total, no me lo escucha la radio. Mi mamá no es muy hábil en la cocina. Entonces yo tuve que arremangarme de chiquita. Yo, si quería comer rico, que he comido rico, cociné yo desde muy chiquitita. Bueno, la cuestión que mi mamá siempre comprando hecho, ¿no? Entonces le decían, ay, ¿y esto cómo lo hiciste? ¿Viste? Las envidiosas le decían, ay, qué ricas tus empanadas. ¿A tu mamá? Sí, ponele, ¿no? Iban a porque mi papá todavía corre, entrena en bicicleta, pero antes corría carreras de bicicleta. Entonces, todas las viejas se juntaban en la carrera de bicicleta y compartían comidas. Y entonces decían, ¡ay, qué ricas tus empanadas! ¡Ay, pero qué rica! Entonces, y se pasaban, ¿viste? Y decían, ¡ay, pásame la receta! Y mi mamá eran de rotisería. El brillito de la viste que no es igual, el brillito de la masa no es lo mismo. No. Y se notaba, faltaba que dijera impreso en la masa el nombre de la rotisería. Claro. Entonces, las tipas se habían dado cuenta. Y le decían, ay, pero qué rica que está la de pollo. Decime, ¿cómo la haces? Y mi mamá que le dijo, con amor y cariño. Ay, qué linda respuesta. Es una frase que siempre queda bien. No, entonces yo cada vez que escucho la frase con amor y cariño me lleva a esos... 20 años atrás que mi mamá contestaba así, para no decir... No, no sé, tengo hacer una... la menor idea qué le pusieron a la empanada pollo. Claro, bueno. Bueno, entonces ya hemos vendido el programa, le dijimos que vamos a tener de todo, vamos a tener las filosas también, en olvídate. Las filosas, sí. Que ya veo que están bastante preparadas, sí, ya tenemos, sí. Ya vendimos a Ileana, ya vendimos todo. Bueno, vamos a la tanda, Marcelo. Vamos a decir que hoy Damián no está, está Marcelito en el control. Y Marcelito, nosotros escuchamos solamente canciones en castellano. Ay, sí. Vamos a ver. Claro, sí. Que nos sorprenda. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas, porque sabes que te adoro, me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado, y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar. Últimamente, ¿qué está pasando? Regreso de la tata y ni les cuento todo lo que estoy hablando acá entre nosotras. Me acaba de llegar un mensajito, porque recuerdan que antes de la tandita habíamos dicho que vamos a usar un pequeño espacio para algunos reclamos. El primer reclamo que me llega es justamente este reclamo de los vecinos de Espeleta, que están bastante preocupados por las situaciones de inseguridad que se vienen suscitando en el barrio. Así que le decimos a quien corresponda, no sé, a quien sea, del Ministerio de Quilmes, no sé. De Estefano, ¿no? Sí, Estefano, sí, de acá Estefano, de Quilmes. Sí, sí, de Estefano. A ver si puede... Es una problemática en todo Quilmes. Sí. Porque yo conozco gente de Barrio Parque, en Bernal, acá, Quilmes Oeste, ni hablemos. Por eso. Es toda la zona de Quilmes en general. Estos vecinos los que reclaman es, por favor, ser atendidos. Dice que ya tuvieron una pequeña audiencia con un secretario, se ve que no es él, que es la persona que lo ayuda, es su mano derecha, su mano izquierda, no sé qué mano es, pero aparentemente no estaba en condiciones de ayudarnos mucho porque a la fecha no se observan resultados. Sí salió prefectura a patrullar las calles, pero sí. Les explico a esta gente que hace los operativos de seguridad, que prefectura regentea o patrulla la calle Mitre y Hernández. O sea, Mitre y Hernández. El chorro no va a ir por Mitre y Hernández. El chorro va a ir por barrios más periféricos, ¿viste? Calchaquí también. ¿Viste? Entonces, bueno, a ver si ponemos un poquito más de onda. Esto no significa que uno esté nada, simplemente son reclamos cotidianos que uno hace en cualquier momento y en cualquier circunstancia, ¿no? Bueno, estos vecinos reclaman eso. Reclama ser atendidos, estuvieron haciendo varios reclamos en el 2020, donde estuvieron cortando las calles con algunos carteles para ser escuchados, ¿no? Simplemente quieren más seguridad. Simplemente dicen que se pusieron luces, que eso es verdad, y la mayoría de los vecinos decidió poner alarmas vecinales pagas por los vecinos, sí. ¿Verdad? Entonces, bueno, que le den un poquito más de bolillita a este tema, que es importante. Bueno, ese es uno de los mensajitos que tenía. Sí, él dijo en una de las declaraciones, ¿no?, de este buen hombre de seguridad de Quilmes, que a la fecha se registraban menos robos que el año pasado. Y sí, porque la gente no hace la denuncia. ¿Te digo lo que me pasó a mí? Por lo de a la fecha. No, a la fecha. Que el año pasado, hay más, menos robos. En este mes, claro. Menos. Pero mira, el año pasado, esta fecha. Claro. Todo el mundo tampoco estaba acá, ¿viste? Mucho de vacaciones. Claro. De vacaciones baja acá en Quilmes, suponete. Cualquier zona baja, menos en la costa. Sube la costa. Claro. Bueno, la verdad que se pueden poner las pilas de una buena vez con este tema. Yo no sé quién, Bernio, quién cuerno se tiene que encargar de esto, pero la provincia, bueno, un poquito reclamos de los vecinos porque es importante. Yo sé que hay otros reclamos y no se pueden encargar de todo, pero seguridad es importante porque tiene que ver con lo cotidiano, con que vos salís y no sabes si volvés. Sí. Este realmente es un problema de añares, ¿no? Que estamos teniendo añares. Histórico, bueno, o sea, no histórico, es ahora. Histórico. Y bueno, y esto de que con la pandemia han salido algunos presos por el tema del COVID, también esto genera más delincuencia, ya lo sabemos. Y bueno, nada, un poquito más de pilas con este tema. Las luces también. Hoy había barrios que tenían cortes de luz programados. ¿Ah, sí? Porque iban a cambiar, no sé, algo. No, pero... pero Colchaquí por Unamuno, eran como un corte programado porque iban a arreglar algo. Poner un generador en San Luis. Sí, después las boletas te vienen. Pero en general tienen muchos cortes la zona. Sí. Otro de los reclamos que me dicen los vecinos, que por esa zona hay mucho robo de cables de telefónica y de cable, ¿no? Sí. Entonces los vecinos siguen pagando. Sí. No les hacen ni un descuento y hay algunos que estuvieron como 10 días sin teléfono, 10 días sin cable, y realmente las compañías no se hacen cargo de esta situación y nadie se hace cargo. Otra cosa, bueno, obviamente que ahora ya están liberadas las tarifas, ¿no es cierto? Ya ahora no, decía, o todavía no, que no sé, chicas, todavía el alquiler, esto las luces hasta el 31 marzo, trae 31 Sí. Sí. Hasta el 31 sí. está frenado. Ah, pensé que ya no, mira. Por lo menos leí de algo que mandaron hoy que sí, sí que viste que frenaban ciertas cosas. Yo creo que sí, frenarán todo, pero bueno, igual. Sí, no, bueno. O sea, a mí me dijeron frenado el alquiler y a mí me renovaron y me aumentaron como si nada. Y tuve que pagarlo igual todo este tiempo sí. con aumento. Es así más, que el cable, la telefonía, lo que es internet aumentó. Aumentó. O sea, sí, sí, y los celulares también. Sí, los celulares también aumentaron. Sí. Así que bueno, un reclamo lleva a otro. Sí, claro. Yo tengo un reclamón. Al final, chicas, me parece que estamos. Lo tenías encubierto. Claro, estamos re mal. Un reclamón. Después soy yo la que me broto. Toda la zona, porque ya es toda la zona. Falta de agua, por favor. Sí. Bueno, sí. Esto un poco en nombre de la persona que no vino, que pobre, está pasando una situación muy complicada de falta de agua, que ya un día ella venga y lo explique bien, pero aparte que se preocupa, no solo por ella, sino por todos los demás, Ileana Lingua, por supuesto, pero en la zona general, faltante de agua, cada vez peor, ni poniendo motores, ni teniendo cisterna. Claro. La zona de Quilmes, cada vez peor. Y las empresas que no te dan ni la hora, como te pasó a vos, Vero, la otra vez. Sí. Ese es el problema también. Capaz que alguien nos asesora o nos dice, a nosotros y a la audiencia, ¿no? De cómo moverse, cómo reclamar, a dónde reclamar. Sí. Es también la época del año de las excusas y las piletas. Cerrado. O que no te atienden porque pero está la pandemia. Todo cerrado, ¿eh? Está todo cerrado. Yo quiero hacer un reclamo especial. Está todo cerrado. Yo quiero saber, ¿no es cierto? Vuelvo al gremio mío. Yo quiero saber el gremio de los docentes. A ver, yo estoy afiliada a dos gremios. A dos, a falta de uno. No voy a decir quién porque me parece que no va, porque ya le escribí por privado. Pero no puede ser, señores de gremialistas, que nos, ¿cuánto nos descuentan a nosotros por recibo de sueldo? Y los que ocupamos un cargo jerárquico, que necesitamos en este momento ser asesorados y ser atendidos por la persona que quizás nos pueda tender una mano en esta situación, no responden los mensajes. No responden los mensajes. Si los ven, te clavan el visto, como dirían los jóvenes, y si no, ni llega, es un tilde solo. La verdad que me da vergüenza. Sinceramente hoy decía, me voy a desafiliar, porque ¿para qué? Porque tengo que estar molestando a uno, a otro, acá. La verdad que no corresponde. Yo creo que los gremios deberían tener los teléfonos abiertos. No van, bueno, que por lo menos los celulares los respondan. Porque si un afiliado llame porque tiene un conflicto, tiene algo que resolver, tiene algo que reclamar, o tiene una necesidad de hablar con alguien que lo asesore. Bueno, me parece que ustedes están dejando mucho que desear. Así que, por favor, atiendan los celulares, atiendan los teléfonos a la gente. Porque a mí, si yo digo lo que cada gremio me descuenta, más de uno se brotaría. Así que, por favor, pónganse un poquito más las pilas. No estamos solamente para calentar las sillas. Los docentes en este momento estamos necesitando mucho. No, el tema es que no están. O sea, están como todo el mundo, está muy callado. Y lo que genera la incertidumbre es una ansiedad terrible porque no sabes qué va a pasar. Yo, tanto como Vero, venimos del palo de la docencia, somos jerárquicos. Ella de una secundaria, yo del nivel, de la modalidad especial que no hay. Nada, no hay un protocolo, nadie te sabe decir nada. Entonces piden cosas como irrisorias, que vos decís, es un chiste, es verdad, ¿en qué momento? ¿Y cómo van a hacer? No, pero ¿sabés qué pasa, Ana? En otro momento, cuando vos llamabas o decías, mira, tengo este problema de edilicio, tengo esto, tengo lo otro, me decís cómo asesorarme. Había una reunión importante, que era la reunión de UGD, donde los directivos queríamos que se tratara el tema de algunas cuestiones edilicias de las escuelas. No recibí, y no digo también que me clavó el visto porque no viene al caso, pero una persona importante me clavó el visto y no me respondió. Eso es una falta de respeto. Está bien. Así, me broté antes de la brotación. Pero está bien. A mí me pone mal la incertidumbre. Sé que a la escuela, o sea, considero que sí, yo ya lo dije mil veces, considero que sí, pero las condiciones que deben ser, las condiciones verdaderamente no están dadas. El tema, que también es muy delicado, porque en el plan jurisdiccional dice que la apertura plena de las escuelas es responsabilidad de los directores. ¿Sabes qué? Pero, ¿sabes qué? No es que es de los directores. Me encantaría que bajen, o sea, gente especializada, y que digan, bueno, sí, esta escuela, así como te mandan cuando tienen que habilitar el gas, como que, bueno, que envíen gente y que te digan, bueno, escuela sí, pero que sea en forma conjunta la decisión. No que yo, como directivo, decida... Que pongan la firma. Que pongan la firma. Si ponemos la firma, ponemos la firma todos. Que la escuela está en condiciones. Eso es lo que a mí me genera ansiedad. O sea, pero me ojo, genera ansiedad no saber. Ojo que el mail que responden que la escuela está habilitada es como una firma, ¿eh? Sí, ya sé. Ojo el piojo. Pero bueno. Es un tema. Bueno, viste que... vamos hay padres autoconvocados también, me enteré. ¿En serio? Hay padres, hay un grupo de Facebook de padres autoconvocados para la no vuelta a clase. No. Toda la semana los estudios. Sí, con recursos de amparo. Yo escuché al revés. Claro, yo también. Bueno, yo tengo grupos que tienen... Que queremos que vuelvan. Sí, claro, yo no digo que no. Que empiecen las clases y en condiciones, pero que vuelva. Sí, en condiciones yo no tengo problema. Las condiciones, por lo pronto, en mi escuela no están dadas, en la mía. Claro. El resto, me imagino que claro. Es otra realidad. A ver. Pero hay padres autoconvocados para que no empiecen. Y ahora esto da para todo. Ana, sí. Pero, por ejemplo, vos decís, en la mía no está, sí. En condiciones. Sí. ¿Vos tenés reclamos desde cuándo? Desde millones de siglos. La escuela 504. Este año que estuvo cerrado. No, ¿hubo movimiento? No, vinieron a medir 20 veces la cocina. Claro, claro. Porque cómo está por ahí crecía. La cocina crecía. Sí, por ahí crecía. Entonces ahí está el problema. No, no te generaron la posibilidad de que vos arranques. No. Bien. No. ¿Viste? No generaron, o sea, no. He dicho caso cerrado, dijo Sandra, sí. Ya está. Y ya está, bueno, sí. Bueno, y hablando de la incertidumbre, que sí. Te saco de lo que es el... Sí. Sácame, porque ya me llevo sola, sacame. No, pero fuera de lo que es la educación. Llévame a las empanadas de tu mamá. No. Siendo, por ejemplo... a entidades del agua, sí. Llámese obra gas, social, empresas privadas, sí. Que bueno, en un principio tenían las oficinas cerradas, está todo bien. Las tienen cerradas. No, Movistar. No, están. ¿En cuál encontraste abierta? Están así, adentro de la oficina. Ah, bueno. Con el barbijo hasta golpea, los ojos. Sí. ¿Y te atienden? Y te atienden. ¿Te abre la puerta? Sí. Ah, ¿para qué? Y contá. ¿Para qué? Para recibir el delivery. No, para decirte, sí, te podés informar. www.org. Sí, punto. Punto si tenés una urgencia. Entonces, no sé qué, si ahí está la parte online de ellos, o sea, no sé qué es lo que me intriga. Por lógica, es desde la casa. Yo creo que. Yo tengo de celular y que llaman desde la casa. Yo creo que ellos están ahí, pero en la puerta y te dicen, bueno, bárbaro. Pero ya que yo estoy acá y soy así como no muy ducha en la computadora. Pero aparte, si no hay nadie adentro, si sos vos, no hay otro. Estoy con el barbijo, déjame pasar. No, y no soy una fila de gente tampoco. Claro. Podés ir informando y así. Claro, déjame pasar y decime, bueno, lo que tenés que hacer es esto, o sea, enseñame, porque yo puedo no saber, no tengo por qué saber todo. Entonces, sí, está bien, voy, entro a WWE, pero después, ¿cuáles son los pasos a seguir? Indícame, haceme uno de los pasos una vez, sí, y después sí, lo sí, hago sí. Yo, pero enseñame, ¿por qué no me pueden enseñar? Yo por el home banking de mamá lo mandé a mi hijo. Claro. Dale, bueno, hijo, acompañé el home banking. Yo qué sé, claro. Y vos sabés, no, hijo, vos ayudame, y mi mamá menos, te imaginas, mi mamá ni se enteró del home banking porque no sabe qué quiere decir esto. Yo entonces, justo y lo mandé. Y allá para a ver si te atienden y que te expliquen, ¿no? Claro. Conseguí la clave adentro del banco, ¿viste? En su cajero. Es una locura. Nah. Movistar tiene todas las cortinas cerradas. A mi mamá por jubilada ciudad se comportó y la atendió. Mi hijo porque la acompañaba, pero ella sola. Claro. Como te digo, la parejita sola en el banco. Claro. Se sentó, ya está. Se sentó, ya está. Vamos y afuera. Claro. Pero bueno, le solucionaron el tema. Sí, sí, sí. Yo justamente antes de que empezara toda la pandemia, para febrero en realidad me había inscripto en una nueva obra social, que no la voy a nombrar, no la voy a nombrar. Pero para marzo, digamos, con A. Ah. Sigue con N. con N. No importa. Sí, sí, sí. Y vas por la vida y eso es un verbo de ir, ¿qué sería? Bueno, no importa. Bueno, el tema es que para marzo ya se me, digamos, yo ya podía ejercer uh-huh. y atenderme. Y bueno, olvídate, el carnecito no te lo van a mandar. Bueno, empiezo a llamar a la chica que me había inscripto. Se fue de vacaciones. Después a Pirulito se fue de vacaciones. Bueno, nadie me podía atender. Finalmente abren la oficina. O sea, abren la oficina. Esto que sí, les decía. Están adentro de la oficina. Y yo, tuc, tuc, tuc, tuc, del otro lado, un día de lluvia, me acuerdo, con el barbijo, todo empañado, el anteojo, todo. Y les digo, no, porque yo me anoté. Yo ya hace varios meses que estoy pagando, pero hay otros que no pagué y quiero que me manden la factura, que me manden algo, un aviso, algo, la credencial. Quiero figurar en algún lado. Y te dicen, sí, llamá, escribite en www y ahí bajás, te bajás la credencial. Pero bueno, pero yo no puedo acá con ustedes. No, no, solamente es online. Y si ellos tienen a eso. Claro, no tienen. O es lo mismo que cuando vas a las oficinas de personal Movistar que te dicen, llame por teléfono, pero me estás atendiendo vos, humano. Claro, claro. Humano. Claro. Seguí vos y seguí. A mí me pasó algo con una emergencia médica ayer y hoy. Ayer y hoy, bueno, escúchame una cosa. Sí. Vamos a la pequeña super tandita y después a la vuelta vamos no a ver cuenta, si hay Anita, nuevos mensajitos y nuevas. ¿Tenemos algún reclamo, Marce, por ahí? La gente no reclama nada. Están todos re bien, chicas. Sí. Somos quejosas. Nosotras somos las quejosas. Nos gusta quejarnos. Nosotros somos muy rompes. Sí. Nos gusta quejarnos. Sí, no. Somos muy rompes. Así que, Marcelo, mandá la tandita que las chicas después se van a quejar de la obra social, del barrio, de la baldosa, de todo. De la gente que se queja, que nos agarran en la calle y se quejan y no hablan. De la gente que no se queja también se van a quejar. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047.

estamos acá, ¿sí? Todos juntitos de vuelta. Sí, invitados. Con invitados. Hoy tenemos invitados porque tenemos compañeritos nuevos de radio. Sí. O sea, no están en nuestro no, staff. No, por favor. No. Y no es nuestro día. Y no nuestro día. Empiezan mañana de 15 a 17. Es sí. verdad. Mañana de 15 a 17 vamos a presentarlos. Primero le vamos a desear mucha mer, como se desea en el ambiente. Mucha gracias. Mer. Que les vaya recontra súper bien. Él se llama Andrés Delfín, ¿sí? Y mañana, ¿con qué programa van a empezar? Contanos vos, Andrés. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un placer estar acá en... No contaban con mi astucia. Muchas gracias, ¿verdad? Por la invitación. Mi nombre es Andrés Delfín. Mañana empezamos con un nuevo proyecto. Empezó con mi amigo Isaías y con una persona especial, pero entre comillas, no se puede adelantar mucho. El programa se llama Rumba Activa. Empieza a partir de las 15 hasta las 17 horas. Es un programa, ya como el nombre lo lleva, un programa de música arriba, de música caribeña. Temas alegres, vamos a tratar, en cuanto vamos al aire, vamos a hablar cosas cotidianas, cosas de amigos, es más que todo una conversación, como si estuviésemos... Una ronda de amigos. Exactamente, como si estuviésemos en una mesa hablando cualquier tema y las personas que se nos quieran unir a la conversación, no hay problema, se nos unen a través de WhatsApp, llamadas, como quieran. Y van a pasar diferentes tipos, o sea, de música, porque vos decís rumba activa... Sí, y va, o sea, yo imagino rumba activa, o sea, salsa. Vamos a pasar varios géneros, bachata, todo caribeño. Todo caribeño. Exactamente, vamos a estar llevando un poco, trasladando un poco a las personas al Caribe, vamos a escuchar temas del momento de reggaetón, temas de electrónica, bien dice como salsa, salsa bailable, merengue, bachata. Y vamos a tratar de traer un poco de música de mezclada, música de DJs, para tener un poco la onda del boliche en casa. Que es lo que queremos. Mirá, a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde hacer la previa. Empiezo, bajo las persianas y viene la luz, prendo y apago. La hora así voy a hacer mañana ahí en casa. Eso es lo que queremos, llevar el ambiente a eso, bien sea en la casa, en el trabajo, en el auto, donde vaya. Escúchame, Andrés, ¿de dónde sos vos? Yo de Venezuela. De Venezuela. Sí. De Venezuela. Ya perdí un poquito el ¿cuánto hace que estás acá en Argentina? No lo perdí. ¿Cuánto hace que estás en Argentina? Hace 5 años ya. Llegué. ¿Ya 5? Sí, hace 5 años y nada, buenísimo, por suerte. ¿Y por qué? ¿Cuál fue la decisión para decir, más allá del contexto social? Sabemos Venezuela. Claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que vos dijiste un día? Bueno, a ver, el mapa, o sea... Y caigo en Argentina con sus particularidades argentinas. Sí. ¿Y por qué caigo ahí? O sea, ¿qué te trajo acá? Y en ese momento era la mejor opción. Sí. Tenía entre dos opciones. Tenía Ecuador y tenía Argentina. Uh-huh. Y Argentina en ese momento, lo que es la economía, sí. el tema de visado, todo, era el más viable para todos. Y aparte acá ya tenía ya amigos del laburo anterior, del trabajo anterior. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Tenías antes. Algún contacto? Sí, y me había dicho ya cómo era todo y dije, nada, Argentina es el sitio y fue Argentina. Y acá estoy 5 años después. ¿Y no volviste a Venezuela? No, no he vuelto. No he vuelto y por ahora creo que no. No. Que no vuelvo. No. Yeah. Está bien. Bueno. Y los conocidos tuyos, vos o algo, ¿están activos acá? ¿Están rehacieron su vida bien, en condiciones o algo? ¿En qué condiciones están? Acá tengo a mi señora, a mi hija. Estamos nosotros solitos acá, no tenemos otros familiares. Ya la familia entera está en Venezuela. Y por suerte, bueno, han tenido sus bajas, sus altas. Ahora en estos momentos están bien. Bien. Ahora en este momento están bien, pues tienen un pequeño emprendimiento de cosas que traen desde Estados Unidos y ellos la revenden y están de verdad la están llevando bien. Gracias a mi hermana que le prendió el bombillito de hacer ese emprendimiento. Sí. Bueno. Y uno de los que te va a acompañar, que es Isaías Salas. Isaías Salas. ¿Él de dónde es? Es de acá, es tucumano, pero es de Tucumán, es de otra provincia. Es de la provincia. Él se une a Rumba Activa, o lo pienso para el proyecto, es porque sabe mucho de música. Tiene apenas 18 años, es re chico, pero sabe un montón de música, de género, trae data, es, o sea, otra cosa con respecto a la música, le apasiona. Pero él tiene un género en especial. Sí, él sí. Tiene un género en especial que... Por eso que nos llevamos bien, porque no juntamos los gustos musicales. Claro. Bueno, él tiene sus gustos y yo tengo los míos. En eso está bueno para poder sí. hacer un equipo. Tal cual. Sí, se complementa muy bien y bueno, mañana se van a dar cuenta con los temas que vamos claro, a traer. Nos vamos a conocer. Yo te debo confesar que fui a aprender, esto no lo conté nunca, yo fui a aprender salsa, por ejemplo. ¿Sí? A bailar. Hice un intento. Ah, bueno. Yo no coordino. Asistí. No coordino, pero, o sea, imagínate haciendo ejercicio que no puedo coordinar. Imagínate lo que fue aprender salsa. No podía. Porque la gente piensa que son dos pasitos, no. Te mueves caderitas, no. Es así. Pero es muy difícil. Tenés que llevar el ritmo. Pero hay diferentes tipos de salsa. Sí. O capaz la que querías bailar. No, la que querías bailar sí lleva varios movimientos. Sí. Pero hay una que se llama salsa cuadrito. A ver, contanos. ¿Qué es en el cuadrado? ¿Bailar en tu cuadrado? Exactamente. ¿Viste la cerámica en el piso? Sí, sí. La cerámica en el piso, bueno, no salen de ahí. Se abrazan los dos, la pareja. Sí. Y no salen de ese cuadrito. Ay, para el mes del amor, claro. Te invito a bailar la salsa cuadradito. ¿Ah? Pero va por el cuadradito. No, tiki. Exactamente, tiki, es el cuadrado en el mismo, de la bueno, cerámica. Bueno, y depende de nuestra estructura de la baldosa, ¿no? No, nosotros. Ay, azulejitos de ahí baldosa. Yo estaría un poquito complicada por las caderas, nada más, para compartir la baldosa, ¿no? Claro, el cuadradito estaría un poquito complicada, nada más. Las caderas sería lo mío, nada más. Claro. Que yo el espacio que ocupamos. Yo ya lo pensé en grande, ¿no? Que le dije, lo recorres y claro, yo ya pensé en algo grande. Bueno, pero viste que ahora que vos decís que lo recorres, en muchas provincias argentinas, bueno, no las, o sea, sí, en las provincias, a mí me pasó en General Belgrano hace muchos años cuando me fui de camping una vez. Córdoba. No, General Belgrano, acá, provincia de Buenos Aires. Que tomás cerveza. No bebo. Fui y se había armado un baile en el camping. Sí. Eso, ¿dónde se arma esta? Donde hay quilombo estoy yo. ¿Y qué pasaba? La gente bailaba, o sea, en pareja, y iban en ronda, ¿entendés? Todos se movían como si fuera un lavarropas. Claro, todo así. Claro. Sí. Y todos juntitos. Sí. ¿Cómo hacían? Bueno, pero en salsa pasa la pareja también. Salsa, intercalabas, pasa. Los hombres ya te es un desmadre. Los hombres te giran. Puede ser y cuando vos te giras. Exactamente. Olvídate. Ya eso era un nivel avanzado para bueno, mí. Bueno. Pero... 1, 2, 3, tum. 1, 2, 3, pum. 1, 2, 3, pum. Listo. Y ahí. Cada pum era que te caías. Claro, el pum es porque me caí. Pero no es tan fácil como porque. Aparte, fue un pum la salsa acá en Argentina. Sí. No digo que ahora no, pero es como que había boliches que te daban salsa a la tarde. Después había. Vos sabés pero lo que pasa es que pienso, uno, la música y el baile te genera adrenalina, te des, y liberás un montón bajás, de liberás, exacto. Sí, y después tenés otra que la sangre de nosotros, por eso justo dije de Córdoba, vos trajiste un tucumano, pero la mayoría de ustedes ha sido el caribeño, Córdoba es la base, viste que van y tienen, porque la música del cuarteto, claro, el cuarteto eso tiene y muchos cantantes ahí, pero por eso no, vos dijiste Tucumán, pero me quedé, yo por Córdoba, cuando ella me dijo General Belgrano es algo que... Sí, igual las provincias del norte de acá también, ¿no? Tienen la... Lo veo mucho también en el tipo de comida. Sí. Es muy parecido al tipo de comida de nosotros. Ah. Sí, por ejemplo, la mamá de Isaías, Mercedes, es amiga de nosotros, hizo hallacas, tamales. Tamales, claro. Tamales para ellos, que para ellos, nosotros es hallacas. Y es así. Y es idéntico. Idéntico, lo único que cambia es el envoltorio, que ella lo hizo en maíz. En maíz, las maíz, chalas. Y nosotros es en hojas de parra. De palma. De palma. Sí, porque son más grandes. De banana y de plátano. De plátano. Claro. Viste que son anchas. Ah, sí. De esa. Ahí en esas se envuelven y que le da otro sabor. Pero el contenido, el relleno es más o menos lo mismo. Es igual, sí. Y aparte el sazón, todo es parecido. ¿Ustedes es no es más picante? No. No. ¿No? No, somos de comer tan picante acá. Claro. Bueno, allá en Venezuela. Claro. No, sí, porque tampoco. Nosotros acostumbrados a los mexicanos que sí, viste, en México, Perú, Chile, Perú come muy, muy picante. ¡Es picante la comida! Te invito a comer comida peruana. Te explico, llévame al cuartel de bomberos después cuando me sacan con los chiles. ¡Ay, ¡Ay, es terrible! La comida peruana es terrible. O sea, todo bien con la comunidad peruana, pero... No, no importa, a nosotros no nos pica. A mí me pica. Sí, sí, es terrible. No. ¿Y cómo fue que conociste a... ¿A Isa? Ay, sí. Porque decís que conoces a su mamá, pero... Claro, yo trabajé en una heladería conjunto a la mamá, que también la trabajaba ahí. Y ahí nos conocimos la mamá de él y yo. ¿Acá o en Tucumán? Acá en Argentina. Ah, acá en Argentina. No, pero digo, ¿en Tucumán se conocieron? O no, no, acá ellos se vinieron hace estaban tiempo ya de Tucumán. Sí, lo sí, único sí, que es, la familia siempre va y viene, y ellos todavía mantienen la tonada de tucumana. Se siguen viendo con el resto de la familia. Exactamente, ellos. Sí, siempre andan viajando. Y nada, me hice amigo de su mamá. Es más, la mamá nos cuida a veces a la nena, así que... entrelazamos familias, entonces nos conocimos un poco más y me tocaba, a veces que iba a su casa, a hablar con Isa y me sacaba temas y hablamos y cada tema y cada música y de esto y me decía que él estaba componiendo música, que él hacía esto, lo otro. Y nada, un día yo siempre, o sea, no siempre no, de hace un par de años atrás en Venezuela hice radio, el mismo estilo, Rumba Activa, lo único que tenía lo hacía yo solo. Uh-huh. Y el operador solamente era pasar música. Exactamente, era solamente pasar música y llevar DJs que hacían su mix, set en vivo. Uh-huh. Era solamente eso y nada, acá se me dio la oportunidad de hacer nuevamente radio y yo dije, vamos a cambiar un poco el estilo, vamos a cambiar un poco, a llevarlo a abrir un poco más el abanico de opciones. Sí. Y pensé en él y dije, nada, necesito a alguien que sepa de música, alguien que, o sea, que me complemente lo que yo sé. Yo dije, nada, le comenté la idea y me dijo, buenísimo, porque él también quiere estudiar ingeniería en sonido. Claro, entonces, claro que tengo que... Él me dijo, va mucho con lo que quiero estudiar y nada, vamos para adelante, me dijo. Sí, al menos se empieza a llenar de los elementos que va y a haber. Sí, se va a hacer, ¿no? Y aparte, él ahora no vino porque está haciendo cosas para mañana también de acá del programa. Claro, en la producción. Digamos. Está produciendo, ¿sí? la cortina, está haciendo la cortina. Ah, míralo. Me dijo, si voy no hago la cortina para mañana. No es como no. Y aparte es una franja horaria que da para... Uy. Terminaste de comer, tranquilito, ¿y cómo se llama? No, los sábados a la tarde, ¿cómo es? Para los chicos jóvenes. La previa. Las previas de los chiquitos, ¿viste? Que la previa es previa larga. Es previa eterna, pero bueno, no importa. Pero bueno, es un horario que vos decís, bueno, está bueno. Un sábado a la tarde, una previa. Está bueno para escucharte, vas a la plaza con un... Ahora que podemos salir, con el matecito. Yo iría con las caniches, por ejemplo. Claro. Tengo perritas ahí en la plaza con los auriculares. De 15 a 17. De 15 a 17, Andrés, Isaías y una... Una sorpresa. Y una sorpresa, sí. Misteriosa. Y aparte viene con un ácido. Sí, ella. ¿No? Sí. Ah, ella, ya sabes. Sí, es ácida, ella. Sí. Es ácida, ¿no? Sí, tiene unos comentarios, cada ocurrencia tiene ella. Sí. Vino tu contrincante. Es mi contrincante. No. Nosotras, mira, para hacer maldades hay que unirse, ¿no? Hay que estar dividida. Para hacer las maldades. La Vox las unió. Olvídate, ¿eh? Empezamos a limpiar programas. Esperá que nos pongamos filosas. Ella no sé qué dirá. Mañana voy a escuchar a ver cómo tiene la lengua karateca o no la tiene tan karateca. Pero vamos a ver si nos unimos, porque para hacer maldades hay que estar unidas. Sí. Viste que buenitos somos todos, pero para hacer maldades, a mí me encanta, olvídate. Ella es misteriosa, pero bueno, claro. No sé, muchos datos no podemos dar. Sí, le dije hoy, ven hoy y sé que sea tu primera vez con las chicas y esto, no, mañana. No, bueno, así nomás. Ella no, pero vos tenés que entender, Andrés, que ella es un poco estrella, ¿entendés? Sí, claro. Y las estrellas hacen eso. Sí, me imaginé, yo dije, bueno, está bien, lo bueno se hace esperar, capaz. Lo bueno, tal cual, así que hay que ver mañana qué hace ella. Aparte, si va a querer dar su nombre o no va a querer dar, no sabemos. Sí, no sabemos, de verdad que no sé. O si va a quedar en el misterio. Pasé la producción, Isaías me pasó la producción, él hice la producción, yo dije, mira, ¿y tú vas a...? No, mañana. ¿Ah, sí? ¿A lo que al toro, va a ir al toro ella. La tiene re clara. Yo le dije, ¿te paso los temas o algo, lo que vamos a hacer? No. Por telepatía ya lo sé, te dijo. Sí, es así, tremenda esa chiquita. Sí, de verdad que no, me quedé sorprendido. Y dije, bueno, está bien, mañana. Antes que me pegue o antes que algo. No, más vale, olvídate. Así que bueno, no sé, ¿vamos a alguna tanda? No. Tiene que... ¿Sí? ¿Tanda? Listo, ahí vamos a la tanda. Estaban haciendo señas. Claro, sí. Yo respeto todo. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más.

donde está, ¿eh? Sí, sí, pero lo que pasa es que no te podemos bajar, te pones a bailar, y bueno. Sí, estoy arriba del waffle, estoy arriba del waffle con dulce de leche ya. Claro, después, ahí estamos. Después del asado. Después del asadete, es verdad, tengo olor a humo, claro. Quiero, es evidente que viene de un asado porque vino ella y la parrilla. Entonces. Vine con la parrilla. Tengo olor a humo. ¿No ves que estoy con el Glei al lado? Porque me siento olor a humo. Vine de un asado y me llené de humo. Estoy con el Glei. Sí, sí. Hagan pi, porque dije la marca. Ah, pi, claro. Pi, bueno, no, pi, con el van a retar. Con el perfume. Pero sí, bueno, me tocó hacer la ensalada al lado de la parrilla. Justo. La ensalada, justo. La ensalada. La ensalada. No, una carnecita al horno ahí, al horno, a la parrilla, pero no éramos 25. Es que el día, nada. El día daba para él. No, porque ahora van a decir, te reuniste y vos, ¿qué decías? No, no te reunas. No. Viste que ser. Mira, voy a brotar. Ya se empezó a brotar ante ti. Voy a brotarme con algo. Quiero decir dos cosas. ¿Qué pasa, Sergio Lapé? Pehue. Y no sé, ¿qué pasa? Otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Sergio Lapehue? Toda la cuarentena te estuvimos escuchando y viendo por TN. Pero no está mal, che. No. Sí, está mal. No voy a ser mala, pero. Ah. A ver, disfrazándose desde la casa, con Bochi que le hacía los. Que le tiraba la agüita, que se hacía del zorro. Él diciendo, por favor. No salgan, cuídense, soy asmático, me falta el aire, coqui. ¿Y dónde está ahora? ¿Dónde está? Con Sergio una escafandra. Está, parece un astronauta, ¿entendés? Sí. Se fue a Panamá. Ay. Y vino, o sea, él dice que no se lo contagió. Ay, dale, a ver, ¿cómo van en bueno, el avión? Bueno, no importa, ponele que no. Que no. El tema es que... ¿Pero por qué hizo eso si se cuidó todo el año? Pampita. Mi gran amiga Pampita. ¿Con qué necesidad? Mi gran amiga Pampita, embarazada en México porque te garpan el viaje, porque fuiste con Moritán, con los pibes, con los amigos. Tenías que ir hasta allá para decir que estabas embarazada. ¿Entendés? Lo podías decir acá. Lo podías decir acá. ¿Y de qué te valió? Te agarraste COVID. ¿Entendés? O sea, no entiendo esas cosas. Me cuesta entenderla. Pero capaz es mejor embarazarse en México que embarazarse acá. Ella fue a contar. Se fue con el buche lleno. Sí, y de, la noticia la daba ya. Sí. La dio ya con una fiesta. Sí, con una fiesta terrible. Y el resort, donde fue el resort. Le pagó todo. Claro. Para que le hagan propaganda. Una fiesta, todo para anunciar que estaba embarazada. Claro, que estaba embarazada de cuánto tiempo. Y de una niña. Así que ella explotó, está el globo allá. Con Moritán así volvieron. Arriba. Así volviste. Está conviviendo arriba, en el piso de arriba y los pibitos abajo. Con las chicas que lo cuidan, no sé. Obvio. No sé, yo si me enfermo no sé qué haría con el oso en casa, las canichitas, él en la pieza. Claro. Yo ya estuve. Dale de comer a las perras. Hoy yo te cuento una situación. Dos hijos adentro y dos hijos afuera. Claro. Horarios. Sí. Ahí. Hola, hijito. Claro. Sí, viste, no se puede así. No se puede. Hay que cuidar. ¿Cómo pero sería? Desde la pieza darías todas las órdenes, ¿entendés? A tu hijo. Dale, comer a las perras. Claro. Prende la luz de afuera, si tenés que no se ve nada. Tenés razón. Apagá la luz del pasillo, que no puedo dormir. Claro. ¿Así? Claro. Estaría bueno. Adriano sería feliz. Te digo, sí. No, te van a traer nada, te digo. No, me dejan a ella. Claro. No, a ella no le traen nada. No, ella no. Adriano me deja. Pero le tienen que alcanzar las cosas. Te estás ahí de un. Ay, por favor. Estás no. Así, viste. Oh, que me yo pienso. Yo tuve a mi hijo aislado en su dormitorio. Porque vos le alcanzaba las cosas. Pero yo le alcanzaba, sí. Pero se dejaba en la hermano puerta, también. ¿Tipo preso? Te gritaba algo. Tipo el secreto de sus ojos. Sí. Íbamos hasta la puerta. Sí. Pasaba la cartita comida. Por abajo de la puerta. Che. Comida. Y abría la puerta. Y ustedes y no estaban. Y ustedes no estaban. Comida y salíamos corriendo. Claro. Y ahí, córranse. Yo miraba desde lejos que él se me haya escuchado y que abra la puerta. Abría la puerta y se veía que el platito se iba para atrás. Ay, por favor. Bueno, como las películas. Sí, como el secreto de sus ojos. Sí. Usted dijo perpetuo. Claro. Alguno está bueno, ¿viste? Por ejemplo, yo tengo el baño, mirá lo que voy a contar. El baño tiene la traba del lado del pasillo, no del lado de adentro. O sea, te dejaban encerrada en el baño. No, a mí no, pero lo hicimos mucho. Mi hijo cuando van los amigos se lo hace. Así que te digo que hay un motivo, está bueno. ¿Viste? ¿Por qué de la... tenés la...? No, porque... ¿Por qué tenés el candado del otro lado? La trabita la tenemos del lado del pasillo. Me parece que era porque, alguien abría y se metía, no sé. Ah, porque... sin... ¿Había un fantasma? No sé, algo pasó, ya ni me acuerdo, porque hace años. Pero nos pasa que van al baño y les trabamos del pasillo. No sé, no, queda ahí. Ay, pero... Qué terrible ir a tu baño, a mí me daría miedo. Bueno, yo te voy avisando ya. No, claro. No voy nunca a tu casa a tomar mate. No, no me acuerdo el porqué encima, para que no me acuerdo. Ay, pero este es... El porqué se puso así, pero se puso así. Bueno, como la... Bueno, nos la pasa cuestión... que la puerta de calle, en vez de tener picaporte, del lado de adentro, los cambiamos por unos chiquititos así. Y sí. ¿Por pero qué? ¿Por qué? Las gatas. Ah, ¿abrían la puerta? Perra. Claro, sí, los gatos te abren. Ahora la lo mismo, ahora salta e intenta la que tengo, que es chiquita. Sí, nos abría la puerta. Entonces bueno. Teníamos que meterle llave, no, la metimos un picaporte así. Así que algo de eso habrá sido el baño, no sé qué es, porque yo entro y entra la perra atrás. Los gatos suelen abrir puertas. Abren puertas, son súper inteligentes. Abre puertas. Ahora, como le puso ese picaporte, hay cada gato que abre puertas y llena y todo lo demás. Sí, algunas saltan el muro también. Por eso te digo. Ahora que le cambió el picaporte, le dice: yo tengo un costado de mi muro con alambre de púa. Sí, y ahora lo rodeé todo con la enredadera de la rosa. Oh. Te digo en serio. Ay, vos sos mala. No, yo no verdad. Lo puse, me lo puso mi marido. Ay, porque ay, se ve que ella lo visitaba. Qué malo ese hombre. Lo puso así, petiza. No para que entren los chorros, hay que ver. La gata Varela lo visitaba. La gata Flora. Ahí está, mirá. Me gusta eso, poner ahí. Yo en la puerta de mi casa, bueno, hice... Es cierto lo que le estoy contando. En la reja, claro, en la puerta de mi casa hice un portón divino, divino, divino. Así que Vero lo ve cada vez que me trae y me tira a mi casa. Y le puse el manijón. Pará, lo del portón no sabemos. Si estábamos acá cuando te vinieron a poner el portón. ¿No claro, es ese portón, que me traían la viga. Claro. Y ahora me pusieron viene el la viga y viene la viga y tenías que seguirte corriendo porque venía la viga. Bueno. La viga y ahora tengo el manijón que ya me pusieron el manijón y ya está. ¿Y por qué? Parrerías. ¿Y por qué? El manijón. Sí. ¿Por qué no manija? Manijita. ¿Por qué me gusta el manijón? Y manijón. Yo, a ver, ¿todo o nada? Claro. Quiero un a lo manijón. Grande. A lo grande. Lo mío es así o no es nada. Claro, claro. Es el muy manijón. Pretenciosa, muy pretenciosa. No, no soy. Es el mes del amor. Y ella está con la perillita esa que abre. Y yo la mía, chiquita. Claro. Ay, por Dios, quiero fotos del baño de... Quiero ya. Claro. De, por favor, ponelo en el grupo de las filosas. Por el pasillo claro. Te saco la foto. Tiene sí. Una perillita así. A mí me daría miedo, mirá lo que me estoy claro. Imaginando. Sí, no, sí, sí, que te dejen encerrada. Que me dejen encerrada y a la noche sentir el ruido tipo grande. Fantasma. Chiqui, chiqui, chiqui, no, chiqui. No. Sí, sí. Estoy viendo una serie en Netflix, quiero recomendar, ahí está. ¿Ves? Otra marca. Te digo, que sonidista. Se quede, que se quede este sonidista, pim. No sí. El otro. No lo quiero más al 4 de copas. Sí, sí. Él la está pasando copa. Bien, ni se acuerda de nosotros. Está en la cárcel, chicas, digamos la verdad. Lo vinieron a buscar y se lo llevaron. Está en la cárcel, no está disfrutando. Está en la cárcel. Y eso pues, que le tiramos buena onda a todo este... Estoy mirando una serie en Netflix. Qué raro. Sobreviviendo a la muerte se llama. Ah. No, ¿y te acordás del picaporte de...? Y me acordé del picaporte de ella. Sí. Son experiencias, son 6 capítulos. Bueno, con experiencias después de la muerte y había uno que tuvo un paro cardíaco. Mirá que me está así, bueno. Sí. Y puso el picaporte del otro lado no para no sé, porque me vino eso que me, no sé, me lo relacioné. Así, picaporte. Claro, que hace. Sí, el, sí. Sintió el... Para recomendar. La tiro así. Sí, sí, Netflix. Sí. Sí. Bueno, ¿puedo decir Netflix o digo pues, Pi? Sí, no, Pi. Pi. Escúchame, ¿y ya terminaste? ¿De qué? ¿De verla? Sí, las 6. Sí, las vi, bien. Las 6, los 6 capítulos. Bien. Sobre bueno, recomendable. Recomendable. Bueno, ¿cómo si te se gusta llamaba? Género. Para, ¿cómo se llamaba este periodista que recomendaba las películas acá en Argentina? Sí, que las maté. ¿En Canal del Estado? Sí. Rómulo y Berruti. Y Berruti. Me siento ay, así. ¿De, época? ¿De qué época? ¿De qué época? No digamos, claro. Sí, que le daban al, sí. Al Whiskardo. O sea, que sos grupo de riesgo, como se dice ahora. Sí, sí, yo sería grupo de riesgo, sí. Pero por las estamos caderas. Al límite, ahí vamos, ya hace uno rato. Tenía el whisky en la mano sí. Y el sí. Otro. Sí. ¿Y otra cosa? Usted, no, mi amigo. Claro. Y otra cosa, Riverito. ¿Vive? Eso iba a preguntar, no, ¿murió sí, o no, está vive, vivo? Vive. Tiene el remolino cada vez más finito, pero vive. Claro, yo quería... Claro, el rulito. El rulito. ¿El rulo está con él? Sí, sí, sí, sí. Pero está como con menos densidad. ¿Pero sigue en crónica? ¿O se jubiló? No yo tengo lo vi. Idea. Yo lo vi. Una, hace rato, haciendo zapping un día lo vi. Y era actual. hace poco. Estaba con, estaba. Ah, sigue entonces. Sí, tienen actividad. Pero ya te digo, yo lo vi erosionado al rulo, así que es él que le van pasando los años. O se pone gel, algo, ¿viste? Como algo que duro. Tiene vida propia. Ya lo fue perdiendo, se le está terminando el... Y demasiado. Está en low. Solo un, claro, uno de los se últimos. Se me ocurren muchas cosas. Si el día que muera lo entierran junto con el rulo o el rulo va a un museo. No, el rulo va aparte. El rulo se va aparte. Es por un lado él y por el otro lado el rulo. Y con el número. Claro, el 8. Con el 8. Por favor, un audio de Riverito de Rinton, me encantaría. Claro. Para el 8. Y porque ella lo dijo el otro día. Claro. ¿Te acordás qué número era? ¿Era ella? Ay, vos sos el 8. Ella era el 8. Es verdad, el infinito. El doble nuestro. Y más allá. Y más allá. Como Buzz Lightyear. Bueno, así que bueno, esa es mi recomendación de Netflix. No sé si alguien quiere decir algo. No, no. ¿De alguna plataforma? No sé. ¿Cómo Bueno, que Disney, yo miro Disney. Ay, bueno. Disney, pero tengo los chicos que miran Disney. Ay, qué suerte. Oh. No, yo no puse. Amazon sí puse. Claro. No, sí. Yo miro películas y si no... viajes, paisajes, turismo. Ay, mira qué lindo. Y porque yo me quiero relajar. Hablemos de los novios que nunca saben que uno está al aire. Claro, ahí está. A ver, es verdad eso, ¿eh? Los llamados inesperados, claro, se llaman los llamados inesperados. Los llamados inesperados, el que nunca sí, sabes. Pero te acuerdas que hoy es viernes. Es el mes del amor. Sí, sí, pero no se acuerdan. No. Y pero capaz que quieren salir al aire. No, yo lo haría salir al aire. No, él está en el aire. Claro. Él vive en el aire. Él vive con vos, Lightyear. Claro. Él vive con él. Claro. Bueno, quiero recordarles. Sí, recordemos en nuestro invitado. A ver, escuchamos algo, Andrés. Algo para ir adelantando de mañana. Vos trajiste algo para y que si no, endulzarnos los oídos. No ponga... O le podés sugerir a Marcelo. Claro. Sí, le puedo sugerir a Marcelo algo. Marcelo, ¿qué sí. tenés para endulzarnos los oídos? ¿Te acordás el tema que colocamos la otra vez? ¿No te acuerdas? Oh. Colocá... Uy, yo te digo. Salsa. Ay, Dios. ¿Lo que salsa querés escuchar? Dale, cualquiera, lo que vos quieras. Sí. Bueno, mientras que vos buscás, yo voy a, voy a hacer un comentario que del llamado que yo digo que ¿viste? Nunca sabe que está en el aire. No, dice, estaba escuchando todo lo de Riverito y dice, toqué sin querer. O sea, no es que vive en el aire, sino que se disculpó, pobre. No, se disculpa. Que tocó pobre, sin querer. Pero nos está escuchando. Muchas gracias. Ay, bueno. Bueno, entonces, alguien nos escucha. Sí, alguien nos escucha. Tenemos un... ¡Así! ¡No! ¡Así! ¡Claro! Bueno, entonces, mientras que Andrés nos está buscando un tema que le identifique a su programa, que vamos a escuchar mañana, a partir de mañana, y después todos los sábados de 15 a 17, aquí. Y después del tema, yo creo que si él puede contestarme esto. A ver. La diferencia entre salsa y bachata. Y todos. No, después. Merengue. No sé, y el merengue. ¿Cuál es la diferencia de cada? Sí. El mambo. Tiene diferencia. Tiene diferencia en todo. En todo, ¿viste? Y son, si son de qué zona, si todos igual, de dónde. Bueno, de la salsa te tengo una historia ahí que es. Es como, bueno, después le... Vamos con el tema. Dale, sí. Ahí te digo. ¿A dónde? A Cuerpo Cobarde, el primero. Apa. Vamos a escuchar. ¿Qué? Es un electro este. A ver. Cuerpo cobarde, como te meneas, yo carezco una pega, que Dios me la guarde. A cuerpo cobarde, como te meneas, yo carezco una pega, que Dios me la guarde. A cuerpo cobarde, como te meneas, yo carezco una pega, que Dios me la guarde. A cuerpo cobarde, como te meneas, yo cargo una pega. Me la guarde, que Dios me la guarde, que Dios me la guarde, que Dios te cuerpo cobarde, como te me digas, yo cargo una pega, que Dios me la guarde. A cuerpo cobarde, como te me digas, yo cargo una pega, que Dios me la guarde. A cuerpo cobarde, como te me digas, yo cargo una pega, que Dios me la guarde. A cuerpo cobarde, como te me digas, yo cargo una pega, Dios me la guarde, que Dios me la guarde, que Dios me la guarde, que Dios te, que Dios te, que Dios te, que Dios te, que Dios te, que Dios te, que Dios te, que Dios te, que Dios te, ah, bueno, pero venimos todos arriba, ¿eh? Me voy a bajar de bailar, con ganas de bailar. Me voy a bajar del waffle con dulce de leche, ya, en este momento. Bueno, quiero que nos cuentes, o sea, ¿cuál es la diferencia entre esos estilos musicales y también es otra forma de bailar? De bailar, sí. De bailar también. Sí, me dijiste la bachata. La bachata, y salsa, merengue. Y merengue. Porque, sí. Bueno, la bachata es un poco más con guitarra y aparte el tipo de baile es un poco más sensual, porque es más que todo el hombre abraza a la mujer y las piernas, las caderas las entrelaza. Y el baile van acompañados los dos de lado a lado. Hay cachondeo, roce, digamos. Hay roce. Roce. Hay roce. El merengue se puede bailar tanto separado, es un baile que se puede bailar ya no en pareja, sino se puede bailar separado y tiene más movimientos. Movimientos en el sentido que se pueden dar vueltas, puedes abrazar, puedes soltar, y puedes separado, cambiar de ¿no? pareja y por también. Separado también, ellos puede, cada uno puede hacer más. Sí, menos, puede. No como el otro que tiene más. Sí, puedes agarrar, puedes soltar, quedas con las manos libres, por así decirlo, pero están bailando, siguen bailando, volvés a agarrar, volvés a tener a tu pareja en los brazos, algo así. La salsa igual, y la salsa tiene muchos movimientos, o sea, puede ser estilo merengue, o sea, estilo merengue en el sentido de que puede tener varias coreografías. No es como la bachata, que la bachata ves que la bachata es como cuadrada en dos pasos un salto, dos pasos un salto. Y después viene la bachata profesional, que ahí sí es otra cosa. Pero digo, la bachata común, la que se baila en el boliche, la que bailamos en la fiesta, y esto es un baile de dos pasos a la izquierda, salto, dos pasos a la derecha, salto. Ya de ahí, mucho no puede jugar. El merengue sí puede jugar más. Muchísimo, pero la salsa tiene más, como que abarca que si la salsa romántica, la salsa bailable, la salsa brava, que no se baila igual que la salsa romántica. La salsa brava es más que todo la que usan para competencia, porque es más rápida. Sí, porque es rapidísima. Porque es más rápida, exactamente. Y bueno, ya nosotros en Venezuela conocemos como salsa brava, porque es rápida. Es la que se usa para competencias y aparte te da un abanico de opciones en cuanto a movimientos más amplios. Súper precisos aparte. Eso, diferencia a la salsa cuadrita, que fue la que yo dije, que es para nosotras es la salsa erótica, salsa romántica, por así decirlo. Pensé que era muy básica. No, pero es sensual. No, es porque es sensual, exactamente. Es una salsa de letra sensual, de letra erótica, más que todo de los años 90. Y es muchas personas, muchos jóvenes la adoptaron para bailar así, para abrazar y no tiene mucho movimiento. O sea, tú ves a las personas bailando y tú dices, ¿qué están bailando? Sí, están bailando, es salsa cuadrito, es un pie, subí y baja nada más. O sea, no es mucha ciencia. Eso. ¿Era Chayanne el que había hecho la película? Mira lo que me estoy acordando, sí, ¿no? Sí, la vi en estos días. Justamente estaban participando canciones y la vi, sí. Ese es un estilo de salsa más de cubano. Ajá, es un estilo de salsa cubano. En realidad, de él y el pensamiento de ella, o como ella estaba acostumbrada, era más norteamericana. Claro, exactamente. Ahí fusionaron los dos en eso. Sí, terminaron haciendo lo de él, ¿no? Obvio. Y claro, es Chayanne. Porque ella se adaptó a él. Es Chayanne. Sí, claro. Es Chayanne. Claro. Yo también me hubiera adaptado. Todo, yo me hubiera adaptado también. Yo también. Aprendo todo. Pero me aprendo todos los pasos. Yo. Claro. Igual me habías preguntado también algo sobre la salsa. ¿Algo? Sí, sí. Le nombraste Chayanne y ya se ve. Hay una historia de que según la salsa, el género no se llamaba salsa. ¿Ah? El género cuando nació en Cuba no tenía nombre. O sea, la llamaban de mucho, la llamaban mambo, la llamaban rumba, la llamaban... Sí, claro. Rumba también. Tenía muchos nombres, pero no tenía un género, un nombre establecido como género, como tal. O sea, como decir el merengue, o como decir la música disco, el rock, no tenía un nombre como tal. Y dice una historia, que una vez estaba en un programa de radio, no me acuerdo si era en Valencia o en Caracas, de Venezuela. Sí, sí, sí. Sí. Muy famoso el programa de radio por pasar salsa, mucha salsa de la Fania All Star, que era un sello disquero de salsa, más que todo, donde agrupaba los grandes cantantes, Héctor Lavoe, Celia Cruz, Willy Colón. Pasaba mucho de ese género en su programa hasta que un día dijo: esto es sabroso, este género es rico, es como salsa, es como comer salsa. Y dicen que desde ahí quedó salsa. Mira qué linda historia. ¿De dónde salió? Claro, que desde ahí quedó ritmo, salsa. ¿Y un ritmo fusionado de distintos hay? ¿O no todos están así como vos, como se etiquetan? Salsa, merengue. ¿O hay un ritmo? Dije, la salsa tiene muchos ritmos. Puede ser salsa erótica. Ahí que está. Puedes escucharla y notas la diferencia. Uh-huh, cuando es una salsa que va a lo romántico, cuando es una salsa que va más a lo marcante, sí, es más salsa, más bailable, más claro, arriba. Y visualmente, ¿entendés?, lo vemos cuando están bailando, nos damos cuenta que es la diferencia que hay en las técnicas de baile. Claro, y la salsa cubana también es muy diferente, uh-huh, a la salsa que se compone o se, uh-huh, hace en Venezuela. Perú también es un país muy salsero. Y cumbia, Uruguay también, pero viene del Caribe la cumbia base. La cumbia, me sí parece, no sé mucho, ¿no?, de cumbia, pero yo sé que Colombia tiene buena cumbia. Por eso. Uh-huh. Colombia tiene muy buena cumbia, hasta hace unos años que murió el uno de los cantantes de cumbia colombiana, muy muy famoso, murió hace un par de años, se me va el nombre. Ya te va a venir. Papá me mata, sí. Quédate tranquilo. Sí. Uno de los mayores exponentes de cumbia, exponente en el sí que traspasó frontera. Sí. Porque la cumbia no es más local que todo. Claro. Por ejemplo, en Venezuela tenemos nuestra cumbia, que es música andina. Que eso es cumbia. Claro. Pero nosotros la conocemos allá como música andina o música serranera. Es de acuerdo a las zonas. Exactamente, de acuerdo a las zonas. Por ejemplo, Caracas. Bueno, nosotros acá también. Claro. Eso, Caracas es salsera. Los de Valencia son más de electrónica, de otra cosa. Maracaibo tiene la gaita. La gaita zuliana, que es un género tradicional de Venezuela, que se escucha en realidad, o es tradición en los diciembres escuchar ese tipo de música. El llano tiene la música llanera, que es, por decir acá, la música de gauchos. Folclore. Exactamente, el folclore. Así, el oriente también tiene su folclore, que es como el calipso. O sea, todo de Venezuela, sí, a donde vayas tiene, claro, su género, como los nuestros, que lo identifica. Claro, nosotros, y sí, decíamos por eso, la zona, claro, de Córdoba es el cuarteto. Sí. Exactamente, que si la cumbia santafesina, tenemos chamamé, que es el litoral, que por eso chamamé, que ya fue premiado, ahora sí, la tenemos como y una. En Córdoba está Jean Carlos, ¿eh? Sí, Jean Carlos. Que él hace, no sé si es caribeño, no sé si es venezolano. La verdad que no sé de dónde viene Jean Carlos, pero él hace como, no sé si será rumba, pero hay muchos, salsa, muchos. No sé, en cada no las bandas de cuarteto son de 20, de 30, yo qué sé, son una cosa, una banda, sí. Y dentro de las bandas hay un montón de personas caribeñas, sí. Por eso el cuarteto a mí me suena, el zonas, cuarteto, ¿no?, me suena mucho a merengue, siempre lo digo. Me suena muchísimo a merengue, lo único que el sonido, el sonido, sí. Exactamente, sí, la escuadra sí, del cuarteto es parecida a la del merengue. Los tempos de. Exactamente, yo porque más o menos lo he escuchado algunos, sí, y claro, me parece muy mucho a la cuadra de merengue. Mira, acá cuando estalló todo el boom de Rodrigo, que es esa famosa, quizás la que se conoce como más, se conoce todo de Rodrigo, pero de la mano de Dios, la de Maradona, bueno, claro, en los recitales que él hacía, al principio, él siempre tocaba el cuarteto puro. Puramente cuarteto, o sea, bueno, él tenía un cuarteto como ayornado, ¿no? Pero venir acá, capital, pero el cuarteto puro, y vos decías, no, esto no es cuarteto, o sea, mucha armónica, mucho instrumento, claro. ¿Cómo se llama este que tocas así? Bandoneón, no. Sí, se parece al bandoneón, no, sí, la... No. El que tiene el pianito al costado, sí, y vas abriendo, sé, así. El acordeón. No me acuerdo cómo se llama. No, y tenía, en Banda 21 tenía un cubano, me acuerdo, que ahora creo que ya no está, pero el cubano era, las canciones que cantaba él eran las que más se mueven en Banda 21. Sí. ¿Viste? Es algo, pero eso me acuerdo siempre. Yo a Rodrigo lo fui a ver al Luna Park cuando era el boom. Al principio siempre ponía, bueno, esto es el verdadero cuarteto. O sea, nada que ver el cuarteto puramente y tocado por músicos bien cuarteteros, nada que ver a lo que él hacía, o sea, un cuarteto aggiornado, ¿no? Obviamente. Claro. Yo pienso que cuando vos entras a la industria, ¿no? Me imagino yo que tenés que entrar a aggiornarte y vas perdiendo como un poco la esencia, que es como que queda en los lugares. Y el huevo ligado. ¿Entendés? Porque bueno, también es con las modas, o sea, vos decís, podés tener salsa con remix, con... ¿Me entendés? Entonces eso es lo que pasa también. Sí, lo que le pasó a él también, que hasta ese momento el cuarteto era muy Córdoba nada más. Sí. Y venir a Buenos Aires, que era cumbia, una cumbia linda, porque las de antes bien, bien sanas también, lindas. Venir al cuarteto acá, ocupar un lugar y todo, eso le habrá pasado a él. Se tenía que aggiornar un poco, porque si no, Buenos Aires, ¿cómo hacía para entrarle? Claro. Sí. Igual entró por Marik Zavalli. Ah. Yo tengo toda esa data. ¿La tenemos que admirar? Admiramos a Marik. Sí, Surama, sí. ¿Viste que habla así ella? Sí, claro. Yo la quiero. No, yo también, ¿eh? Me encantan los vivos de Marik Zavalli. Claro, sí. Mirá lo que salimos, nada. Pobre chico, estamos hablando de cosas serias. Nah, Marik Zavalli fue el amor de Rodrigo. El potro, le decían a él. Te imaginarás por qué, ¿no? No había pregunta por qué. No. Y bueno, no, era el potro, era lindo, Rodrigo. Hermoso. Y ella fue su primer amor acá en Buenos Aires. Fue su primera novia en Buenos Aires. Y bueno, fue Maritza. El gran amor. Marik Zavalli. ¿El cordobés? Modelo. Sí, recontra cordobés, Rodrigo. Y recontra. Sí, ya. La... Pero si él de allá y te dice pirata porque es del cuadro, viste, allá tienen así como acá River Boca, bueno, claro. Allá tenés el Talleres y el Belgrano y Talleres, sí. Belgrano y Talleres, entonces sí, es el centro. Sí. El barrio Alberdi. 24 de junio del 2000 falleció Rodrigo. El día de Gardel. ¿El mismo día de? De Gardel. Del cantante de tango, para nosotros el tango, Carlos Gardel. El padre, así como. Sí, que nos tango. Disputamos entre que es uruguayo o argentino. Ellos no disputan eso. Los uruguayos nos pelean. Nos pelean. Pero nos pelean siempre, por el asado, nos pelean algo por el tango. De Gardel. Siempre. Sí. Porque es. Y bueno. Siempre sacan alguna canción o algo, siempre sacan el tema de Gardel. Bueno, Luis Miguel, cuando hace el disco de boleros, creo que hay uno de los tangos de Manzanero y creo que hay uno de los tangos de Gardel. Ahí. Sí. Bueno, era como el icono de la época, o sea, todo ese misterio de divos. Que Rodrigo no tenía porque su vida recontra pública y eso, pero bueno, nada. Gardel era Gardel, imagínate el año 1920 y pico con Rodrigo en el año 2000, que bueno, una vida ajetreada porque, como lo... A ver, es lo que cuentan ellos y uno lo que ve con esto de las giras que hacen, de que van a, no sé, a las 12 están en un boliche, 12 y media en uno, y sí, así no, se hacían 10 por como... noche. Esa vida no es envidiable para nada. O sea, al principio tú ves y dices, no, es lindo estar así, de joder, de fiesta, todo. Pero no debe ser lindo. No debe ser nada lindo. No. Las cosas lindo. Que uno debe sacrificar también para eso, ¿no? Claro. Porque bueno, o sea, perdurar en el tiempo, o sea... Y que claro, está lindo como que una temporada, uno que otro fin de semana o algo, pero ya dedicarse a eso. Sí. Ya y a ese ritmo. El cambio y a ese ritmo. Y Gilda, que fue otra de las exponentes de la cumbia, también murió yendo de un accidente. O sea, la mayoría mueren así, ¿viste? En las rutas. O sea, horrible, la verdad que. Y murió acá, en Quilmes, o sea, en el kilómetro. Sí, cuando venía de La Plata, Rodrigo. Sí, entre Verazategui y Varela, por ahí. Sí. Está el monolito, es un monolito, lo que es. Sí, un lugarcito. Un lugarcito para recordarlo. Sí. Así que. Y el señor musicalizador nos va a poner. ¿Vos querías sugerir algún otro tema? Yo lo estaba poniendo. Una bachata sensual. ¿Qué nos va a colocar? No sé, qué no pregunta. Sé. O sea, deleitar los sugirió... Y una de Sensual Romeo Santo, eres mía. Y claro. Esa. Sí, ahí iba a preguntar yo después. Sí, algo de Romeo Santos. Es el más conocido, el más. Hay otros artistas de bachata. Dominicana tiene un montón de artistas. Pero de él artistas es como. Sí, él es el que salió más a lo internacional. Claro. Él internacionalizó, por decir, ese género. Sí. Porque a Romeo te lo conocen de aquí a la China. Uh-huh. O sea, pero él fue como que internacionalizó ese. Perfecto. Vamos a escuchar bueno. a Romeo. Informado que tu novio es un insípido aburrido. Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo. Escuchando Radio Box FM 102.9. Me encanta Cristian Castro, lo tengo que confesar. También. Me encanta azul, todas, verde, amarillo. La marca de mamaderas que tiene, no me interesa. Me encanta. Tiene una marca de mamaderas, chicas. Ah, yo creí de chupetes. Ay, no, porque viste que hace. No, no. Él toma la mema. No. Mirando la tele, chica salió, pero ¿dónde vive? No, eso sí lo escuché, pero bueno, que tiene una marca. Y sacó una marca de mamaderas para adultos. ¿Cómo se llama? Vero. ¿Eh? ¿Cómo se llama? La mema de Cristian. Bueno, sí, se llama. Sí, se llama así. Sí, sí, sí, sí. Me mandó 4 o 5 de regalo. ¿Viste que las empresas claro, te mandan? Claro, bueno, claro, claro. Y ojo que no se entere la mami. Sí, pero de verdad. Te arranca los ojos, Verónica. Sí, ¿no? Y, viste, se va a poner celoso en qué onda la chaparrita. No sé qué tiene. No sé qué viste, tiene, para que no mí debe ser como polvorita, viste, como todo peticito, sí, que es polvorita, polvorita, y ella debe ser igual. Me suena eso. Ahí Shimame me suena. Y puede ser, ¿eh? Puede ser. Una mesa ser. De... No le duran las novias. Las esposas, ya diré. Bueno, ¿viste? Claro, se casa directamente. Me caso hoy, mañana me separo. Me caso después, me ¿con qué facilidad se no casa sé la gente? ¿Qué gana de casarse? ¿Qué gana de casarse? ¿Qué me pasó? Bueno, ¿Qué nos pasó? Bueno, les quiero contar algo. Vieron que yo me encanta durante la semana tener en mi cabeza información innecesaria. Bueno. ¿Vieron? Claro. O sea, y hay que sacarla, hay que sacarla, claro, hay que renovarla. Hay que sacarla, renovarla y suelo tomarme un tiempo mientras tomo mate a la mañana, que yo me levanto muy, muy temprano, 6:30, ya estoy arriba, con el gallito. Claro. Y encontré esta noticia. Chán. A ver, allá voy. Pone, señor musicalizador, ¿puede ponerme como una música misteriosa? Como así psicodélica. ¿Como la del picaporte? No, no, ese lo mataste. Bueno, esto es para el 4 de copa, no para mí. Para el 4 de copa. Claro. Así lo vamos a recibir. Así con lo esa, vamos a recibir. Científicos lograron que las plantas de espinaca manden correos electrónicos. Integrantes del Instituto de Tecnología de Massachusetts hicieron que los plantines avisaran cada vez que surgía alguna anomalía en la Tierra. Tiene su mensaje. Los científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts lograron esto, que las plantas de espinaca, y esto ya, con esto nos vamos. Nada de lechuga, ¿eh? Acordás. Manden mails. Ah. ¡Oh, my God! Aunque parezca una situación de ciencia ficción, los integrantes de este proyecto pudieron desarrollar un experimento en que los plantines avisan, con ayuda de un chip, cuando registran la presencia de ciertos químicos en el agua subterránea. De esta manera pueden advertir sobre distintos tipos de contaminación. Ellos dicen, las plantas son muy buenos químicos analíticos. Tienen una extensa red de raíces en el suelo. Están constantemente tomando muestras de aguas subterráneas y tienen una forma de autoalimentar el transporte de ese agua hacia las hojas. Esta es una demostración novedosa. Las plantas son muy sensibles al medio ambiente. Saben que van a hacer una sequía. O sea, yo me imagino, quiero ir a tirarme las cartas y me recibe una selva, una espinaca. Pará, que te llega un email, un correo, algo. Firma la espinaca. O sea, no va a haber más investigadores. ¿Para qué vamos a tener el CONICET abierto? Viste que nos quejamos, después ve qué gente que te arreglo con una espinaca. ¿Para qué quieres una secretaria? Guarda. Tráete un platín. ¿Para qué quiere la terapia? ¿Y para qué quería? Viste la lechuga, es lo que te estoy diciendo. Por eso, la lechuga se seque. Por eso. Hay que poner espinacas. Yo no le voy a pagar más a la psicóloga. Directamente me dice, una lechuga que me psicoanalice. Una torreja. Una torreja. Una torreja de espinaca. No, la así vamos que, a... No. Toda esta información me bloqueó el cerebro durante toda la semana. Imaginándome, no sé, yendo a la escuela y que el portero sea una zanahoria. ¿Entendés? ¿Qué señora? ¿Qué señora? Claro, o sea, las personas no van a ser suplantadas por androides o no, por frutas, verduras. O sea, ¿cómo te va a mandar un mail por una un bolsón ecológico? Por un bolsón orgánico. Orgánico. O sea, si sos sano, sos orgánico. Claro. Si sos, no, serías como la comida chatarra de las verduras si no sos orgánico. Claro. Yo me empecé a hacer todas estas preguntas. Claro, porque después viene si es el orgánico o es de probeta, que sería el que está en un frigorífico. ¿No? En un frigorífico. O sea, una comunidad de hortalizas, frutas, verduras. Mirá lo que llega a la ciencia. ¿Cómo está? ¿Cómo qué al pedo que están, claro, en Massachusetts, ¿no? Exacto, qué ganas de, ¿viste? Tienen la posibilidad de del dinero, de tirarlo para arriba, pum, para arriba todo, porque la verdad que... Es verdad. ¡Qué inversión! Es lo que dice ella, ¿de dónde venís? ¿De una ladera? ¿De dónde naciste? ¿De la panza de tu mamá o no, de la ladera? Me sacaron... De la ladera nacemos unas cuantas, ya me parece. Vamos, mamá, mamá, va. ¿What? O en otra época. En otra época. En otra, pero ya ahora ya no, ya no. Esa noticia me bloqueó. Después noticias que me ponen mal en esta parte que nos ponemos filosa. Raúl Rizzo. Ah, también. También con COVID. Ah. Está en terapia. Carmen Barbieri también. Dicen que está mejor, pero no lo sé. Yo sigo mucho a Carmencita porque me da ternura, Carmencita. Sí. Sí, sí. Aparte. Ahí vos que decías que no se cuidaron, se cuidó tanto, se ella cuidó se tanto. Cuidó mucho. Se cuidó mucho. Ella se cuidó mucho. Se guardó mucho y al final. ¿Y al contame final? De Real, ¿qué pasa? Nada, y me voy a quedar sin cumplir el sueño, claro, porque Real se fue. Vas a tener a intrusos, pero no vas a tener a, claro, a yo que quería, te reciba. Yo quería con él. Claro. Dar dos chimentos con él, sí, nada más, que pero, me cumpla el sueño. Pero a él se le terminó el ciclo. Se le terminó el ciclo. Sí, y dijo, se va a hacer algo para reinventarse, dijo. Sí. Yo lo vi ese día, ¿eh? Sí, sí, yo también. ¿La dijo, despedida? Ya sí, la despedida. Sí. Dijo, ya estoy llegando a los 60. Tengo una gana de llorar. Estoy llegando a los 60, me tengo que reinventar. Sí. Sí, la crisis de los 60, sí, fue. Y así que, bueno, se despidió. A mí se me pintó un lagrimón. Dije, me acompañaste a las 2 cuando iba, a las 2 de la tarde que llegaba del secundario y comía sola. Sí, me marca. Acompañaste en muchos momentos de mi vida, sí, Real. Yo te quiero. Hasta el teatro te fui a ver. Sí. Bueno, pero viste que se ausentaba mucho últimamente, así que, bueno, ya estaba cansada. Dice que se va a dedicar a un programa más que tenga que ver con la política. Le gusta. Gusta opinar mucho. Él en la radio. En Twitter, en las redes. A las 21 horas por América. Va a ser a las 21 horas. Sí, a 21 horas por América. O sea, un buen horario. Y después Horacio Cava, que se agarró con la Juju. Sí. Se agarró. No, ¿y por qué? ¿Cómo se agarró? Se agarraron de palabra ahí. Hubo rosca, sí. ¿Con quién? Cachetazo. Pa. ¿Con quién? ¿Al aire? No, esa no la vives. Claro, porque dice, Kavak dijo, pero estaban hablando de Pampita. Dice, che, ¿qué onda Pampita? ¿Por qué se fue hasta allá? Lo mismo que dijimos nosotras, claro, dale, estuvo con millones de personas. Apa. Entonces, y ella le dice, bueno, pero vos te fuiste a Pinamar. Dice, sí, pero yo no estuve con 20 personas, le dijo él. Ay, se dieron, pero... Qué mal. Se tiraron con... Sí, con dardos. Sí, dardos. Qué mal, no lo vi. Y ella subió al cuarto piso... Y se quejó. Y Kavak parece que pisa fuerte en América ahora. No sé. Muy cochina. Claro. Sí, pero por más que sea cochina, Kavak pisa fuerte. Entonces, pisa fuerte. Claro. Así que bueno, eso. Pero bueno. No, ella se enojó, viste que hubo. Sí, una sí, estaba enojada. Sí. Que, como es que se ofendió, habló de tu contrincante, viste, siempre de Pampi, sí, ni te la nombra, viste, ni no, tu contrincante. ¿Qué te iba a decir? Y la no, China hizo, sí, qué mal esto, el otro, pero la verdad que tienen todo el mundo la razón. Y sí, obvio. Y la China, bueno, habían pasado un video en el cual al principio de la pandemia lloraba, viste, diciéndote no vayan, esto, el otro, y fue ella. No entiendo eso, cuídense, chicas, de verdad, cuídense. Y otra cosa, la sección, el fragmento pequeño dedicado a Pampita. Sí, sí. La China Suárez se enojó mucho. Estaba recaliente la China Suárez porque dice, ahora le manda a los pibes. Los pibes están enfermos. Todos enfermos y yo tengo a Mancio, a Rufina. Bien. ¿Y la otra cómo se llamaba? No me acuerdo. No, Rufina es la más grande. Rufina. A Mancio... Magnolia. Y me contagia todos los pibitos ahí adentro. ¿Qué hago con todos los pibes ahí adentro? Dijo la China. Claro, ahora me tengo que guardar. Porque me los tengo que fumar. Y me los tengo que fumar junto con Benja. Pero bueno, sería lo de menos, Benja. Puede venir a casa. Claro, no te iba a decir, ocúpate. Yo tengo lugar para acogerlo a Benja. Claro. Y con así los chicos que, también. Los chicos que se queden con la China. Ah, sí. Ella acoge al padre. Bueno. Yo tengo lugar una sola para pieza. Para una sola. Tengo. Claro. No puedo. Al más. Nene lo mandamos a otro lado. Y claro, olvídate. Y las caniches también. Pero la China se enojó porque dice: a ver, mis hijas estuvieron, más que nada por Rufina, que estuvieron yendo a la casa de la abuela de Cabrera. Sí, Cabré, todos no chiquititos, sé, aparte, son todos chiquititos. O sea, pero bueno, qué sé yo, uno nunca sabe dónde se lo puede contagiar. Es verdad. Yo quizás ahora tengo un poco más de miedo porque, no sé, a mí me agarró un poco más de psicopatía con el tema de COVID, pero bueno, hay que cuidarse, hay que aprender a convivir con esta nueva normalidad. Lo que pasa es que como empezamos a ver cada vez más casos más cercanos, entonces decís, apa, apa. Claro, claro. Sí. Bueno, y a mí me pasa que capaz que no sé si tanto el miedo mío, ahora o después, con el tiempo, lo que venga, pero sí de lo que yo pueda contagiar al otro, porque el otro no sabes cómo termina. Fue evidente que uno también no sabemos cómo termina. Sí. Pero a mí sí me preocupa que el otro, que yo llego a contagiar, que el otro no la pase mal. Porque claro, yo cuando estuve... Yo me siento mal, claro, con esa situación. ¿Eh? Yo cuando estuve aislada, porque pensé que tenía COVID, lo que me hacía en la cabeza es con tanta gente que yo estuve, o sea, salí de trabajar, pasé por la casa de mi madrina, contagié uno, otro, me había agarrado el día que me estaba haciendo el hisopado. Llegan a internarlos en la... Por eso llegó, yo me muero. Sí. Y me acuerdo que me estaba haciendo el hisopado y me habían hecho una videollamada y yo lloraba porque digo, la gente que contagié me sentía, si lo hubiera tenido, que no lo tuve, pero me sentía culpable si yo contagiaba a la gente. Sí, claro. Y si eso, te lo dicen, eso, o te la regalo. Sí, ¿eh? Ya sé que eso, sí, como que es contagiaste horrible al resto. ¿Y vos qué sabés? Es horrible. O sea, eso todo un tema. Porque bueno, vos te podés cuidar, pero el otro no lo sabés. Es algo. El tema del COVID es cambiar la cabeza y saber que tenés que aprender a convivir con algo que no sabemos qué va a pasar más allá de la vacuna, que ojalá nos puedan vacunar a todos. Pero hoy escuché un audio que mandaron en un grupo y me pareció excelente, que era. Nos enseñaron a poner barbijo, el alcohol en mano, todo lo que sea, pero no nos enseñaron a cómo protegernos del virus. Es decir, no con esto, sino sí, cómo generarnos las cosas que nos hacen bien, alimentarnos mejor. Es decir, todo lo demás. Sí, como que fortalecer el sistema preventivo. Exacto, lo preventivo. Y te dice, sí, todo lo preventivo. Dice que estemos de buen humor, ¿viste? La energía. Porque sí, yo sé que a mí me supone que te había pasado, es porque como estuve toda enfermedad, pinchada. Claro. Exacto. Y dice, y el audio es largo, pero es excelente. Me parece excelente. Vos... Dice, hasta ayudan a los médicos, porque no esperan a que. ¿Cómo no se van a cansar los médicos? Enseñen a que, en vez de una vacuna, lo generemos desde otra forma. Obvio, sí. Siempre con el barbijo y el alcohol, sí. Pero otra, ¿viste? Otra sustancia. Esto, el músico, escuchen, bailen, siéntanse sí, bien, aliméntense con cosas sanas, no tanta chatarra. Bueno, cosas así como para cualquier enfermedad. Para los mayores tanto encierro. Exacto, tampoco, ¿por qué no cuiden a los chicos, a la gente mayor? Y me pareció muy bueno ese video. Bueno, hubo ese municipios que hicieron como campañas con las personas mayores que designaban a un tutor, sí, sí, que era psicólogo, asistente social, que una vez por semana, dos veces por semana llamaban a ese adulto mayor, entonces les preguntaban cómo estaban, qué necesitaban, y armaron una re linda amistad si necesitaba que les alcanzaran algo, o sea, como que cuidar la salud mental, porque todo el mundo habla de la pandemia y lo físico, pero la mentalidad, lo psicológico también es otro factor que hay que... que hay que cuidar, o sea, cómo uno vuelve, cómo lo tomó. Hay gente que se deprimió, otra que no sabía qué hacer, los ataques de pánico te pudieron haber agarrado dentro de tu casa, uno no sabes. Y esto de tener fortalecido quizás el sistema inmune o tener pensamientos positivos, porque para cualquier enfermedad, o sea, sí, pensar que... Totalmente. No sé, que lo que pasa es que al principio era COVID igual muerte, COVID igual muerte, COVID igual muerte. O sea, no había otra cosa. Entonces vos decías, estoy enferma de COVID, me muero. Claro. ¿Entendés? Entonces ese es el tema también. Claro. ¿Cómo? Claro, y más allá de la vacuna, sí, hay otras cosas que uno puede hacer también, uh-huh, para poder contrarrestar los síntomas. Uh-huh. Y no sé, no escuché el audio, pero me informé y con las cosas que uno va viendo en la televisión, las cosas que uno va buscando, que también tiene que ver cómo está el sí, cuerpo, como el cuerpo como tal, cómo está uno. Sí, sí, sí, si estás deprimido, baja autoestima, ¿viste? Claro, sí, sí, si comes mal. Si, aparte, en cuarentena, ¿quién no comió mal? Sí, o sea, todos. En cuarentena encerrado te da por comer papas fritas. La cabeza, ¿sabes, Andrés? Exacto, voló el que quedó sin trabajo, el que estaba sin trabajo en ese momento y con la duda que no sabes qué. Vale, viste, el futuro es todavía... No lo llegas incierto a ver. Claro, incierto. Sí, y eso te volvía loco. Sí, para muchos fue feo tener, por ejemplo, tengo conocidos que laburan en restaurantes que al momento que fue la cuarentena total, claro, o sea, todas las personas pobres quedaron que vivían de eso, claro, quedaron sin nada. Bueno, como hablábamos antes de salir al aire, que... yo soy cosmiatra y esteticista corporal y tengo un montón de colegas que todas paradas instantáneamente. Claro. Ante la duda nomás ya estábamos sin atender, claro, porque estaba el miedo. y hasta que nos largamos a animarnos de a poquito, claro, una cosa que nosotros nos animamos y después también se tienen que animar a venir. Así que es todo un tema, el bajón del laburo, o sea, te baja un montón nosotros y los negocios que tuvieron que cerrar y con los temas de alquiler y demás, o sea que esa es la... Bueno, y como la hablaba también Anita de la incertidumbre como con los protocolos y demás, o sea, esa situación incierta también te deja en un estado de miedo constante. Claro, sí, no, y bueno, yo lo cuento un poco también de mi parte, sí, que tengo familia en Venezuela. Eso te iba a preguntar, sí. Se vive diferente, por ejemplo, acá estamos súper informados. Acá te pasan cada cosa, hay noticieros 24 horas. Sí, y estadísticamente también te informan. Claro, todo, hay números, todo. Acá te dicen números de muerte, que después dijeron que no, que sí, pero no importa, te dicen, te dan números, te dan algo. Allí en Venezuela directamente sales el gobierno, sin meterme en política ni nada, pero sale esa la gente del gobierno a decir, hoy hubieron tantos compatriotas infectados. O sea, ¿le crees o no le crees? ¿Qué haces? ¿Y en qué terminó? Eso también, entonces después también llamas a tu familia y te dice, no hijo, por acá estamos todos encerrados porque vino aquí a dos casas, vinieron una ambulancia, vinieron estos, coronaron la calle, cerraron todo. Claro. Nosotros, bueno, pero ¿los negocios? ¿Hay o no hay? Sí, los negocios allá todos cerrados directamente. Claro. Sí. Todos cerrados. O sea, están en alerta roja como la economía, aparte que la economía está mal. Esto encima terminó de frenar todo. Totalmente. Bueno, ahora están haciendo una semana sí, una semana no, la cuarentena. O sea, una semana cierran todo, otra semana abren todo. Hay estado de sitio. Claro. O sea, una semana hay estado de sitio, otra semana no. Una semana sí, una semana no. Y es complicado, por ejemplo... No podés salir adelante. Si tampoco, claro, no podés ir. Exactamente, no podés ir, por ejemplo, allá en Venezuela o donde yo vivía, le decían ciudad dormitorio. Porque estamos a cierta distancia de la capital. Uh-huh. Estamos a 50, 60 kilómetros más o menos. Y capital es pequeño, o sea, es muy pequeño, es mucho más pequeño que Cava, creo yo. O más o menos, no sé mucho de... Pero es bastante pequeño Caracas. Y la mayoría de los trabajos es ahí. Claro. Lo de alrededor, Guarenas, los Valles del Tuy, son ciudades dormitorio. Claro. La gente se levanta temprano, va a Caracas a trabajar, se devuelve a las 6 de la tarde a dormir solamente, pues se llaman ciudad dormitorio. Esas fronteras, por decirlo así, de Caracas las cierran. O sea, la mayoría de las personas que trabajan en Caracas no entran. Acá quisieron hacer eso. Claro, no cerrar el paso a capital. Sí, el paso a capital. Exactamente, bueno, acá por quisieron ejemplo, sí. hacer, estaba ahí, viste, que hubo momentos que no. Creo que hubo unas veces que sí, que hubo en los puentes. Que sí, en el puente te paraban para paraban. Los permisos, pero bueno, claro. Estaban los permisos. Pero estaban los permisos, allá directamente no hay permiso. No. Allá no pasás y no pasás, listo. Claro. O sea, puede ser lo que tú quieras, pero no. No, pasás. no hay forma. Sí, sí. Es otro régimen también. Exactamente, es otras cosas. Sí, es así otra que... cosa. Pero los aconsejaban en la forma de cuidados y demás, con todo el tiempo, así como nos aconsejan a nosotros con barbijo y demás. ¿Y si, todo tenemos, eso, o no? ¿Y si tenemos un presidente que tiene unas gotitas milagrosas? Yo te iba a rematar con eso. Pero... Yo no sé, es tanto, para contar. ¿Por qué no fuimos a Venezuela a buscarle las gotas milagrosas? Tanto Sputnik, Pfizer, pi, todas las vacunas se están... Y no nos pinchan tanto. Y no sentés por ningún lado tampoco. Se están peleando que el avión, que no te lo hubiera mandado las gotitas milagrosas. Exactamente, son las tan gotitas amigos, milagrosas. Son tan amigos que podrían se hubieran hecho un paquete. Se olvidaron, un favorcito, claro. Yo digo, sí, o sea, a mí me cuesta pensar. Es otra pensar, cosa, claro. Es una vergüenza, es vergüenza. No, a mí me cuesta pensar... Igual, ya nos vamos acostumbrando acá. Sí. A mí me cuesta pensar que hay gente que cree en esas cosas, ¿entendés? A mí también, pero sí hay gente. O sea, lo digo con todo el respeto, pero porque... Allá, y bueno, acá sí, también hay gente que cree en cada cosa. A mí me cuesta creerlo mucho, que vos decís, pero son unas gotitas, o sea, mundialmente, o sea, vos ves la tele, está bien, es como decís vos, el gobierno también maneja los medios, o sea, la información que vos tenés no es quizás la información que nosotros podemos manejar, que yo puedo ver el canal que quiera, la corriente que quiera y armar mi propia historia, o sea, de la noticia. Claro. Pero bueno, es muy diferente a ustedes cuando esta tiene que ser la noticia, esas gotitas milagrosas, que yo cuando lo vi dije, era que le faltaba el pajarito que le hablara al costado. Y capaz que se la mandó el pajarito. Capaz que se la, o sea, se lo contó el pajarito. Yo digo, pero la gente le cree. Sí. Sí. Sí. Sí. Lastimosamente, o sea, sí. Al menos la gran mayoría. A conveniencia, a como tú lo quieras, pero claro, le crees. O sea, ¿cómo debe ser Hay gente vos que te lo defiende. Que sale, bueno, obviamente acá también pasa, pero ¿cómo debe ser para vos que te desarraigaste de tu país, viniste acá y que te pudiste despegar quizás con otro pensamiento, ver que tu país, tu pueblo, tus propios familiares, porque claro, la también pueden llegar a creerlo o no? O sea, ¿cómo es cómo tu cabeza pudo desfragmentarse y poder ver desde otro lugar lo que pasa en tu país, que te debe doler? Porque por lo que estás hablando, nunca hablamos, nosotros los conocemos eso. Ahora, te debe doler decir cómo... Me da vergüenza. Te digo, me da vergüenza que... Yo porque digo, una figura de presidente es una figura de respeto, una figura... arriba, sí, alto, sí, sí. Representativa. Exactamente, o sea, algo que te debe representar a ti. Y cada vez que dice cada cosa o algo, de verdad me da vergüenza. Sí. O sea, la gente se ríe, es para chiste. Claro, porque no lo tomas en serio, decís. Pero es da vergüenza, o sea, sí. A mí directamente me da vergüenza. Y gracias a Dios, mi familia no tiene ese mismo pensamiento. Siempre hago preguntas a ver si se van contagiando. No, estoy tranquilo. No, estoy tranquilo de que no, de verdad que. Pero a veces no sabes si es tan bueno. Bueno, me pasa a mí que yo cuando te dicen, ay, pero vos sos inteligente. A veces prefiero ser boludo, ¿viste? Porque. Bueno, cuando vos te das cuenta de las cosas es feo. Sí, entonces, vivís como una realidad paralela. Y a veces sí, mejor. Ay, no estoy viviendo en esto, no veo esto, no me doy cuenta de esto, porque si no te la querés cortar. Sí, por eso. No. Pero bueno, gracias a Dios tiene a alguien de la familia que esté en otro lado, que le pueda hablar, que lo pueda, que los entienda también desde otro punto. Porque sí, bueno, ellos están allá y ellas quizás no conocieron otra realidad. Exacto. Le damos otra realidad a nosotros. Que vos pudiste despegar y decir, bueno, vivo otra realidad. No sé si Argentina es el mejor o el peor país para elegir, vivir, crear tu propia historia. Ojo. Pero me refiero que también conocer otras culturas te hace tener otra apertura mental al salir del cascarón. Es así. Bueno, las 6 de la tarde ya. Sí. Pasamos. Rápido se pasó. Andrés, toda la mer del mundo para mañana. Gracias. Mucha gracias, bachata, gracias. Descontrol, bafle, con dulce de leche arriba a bailar. No se olviden, mañana de 15 a 17, rumba activa. Rumba activa. Sí, mañana de atrapar. Mucha suerte. Uy, allá nos echó. Sí. Ya nos echó. Nos vamos. Bueno, un beso hasta a todos. Viernes. Una canción.